En ocasión del 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, en fechas recientes se efectuaron el mítin, el seminario, la exposición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea y la sesión fílmica en Myanmar, Congo Democrático, India, Alemania y Bulgaria. Se exhibieron fotos sobre hazañas revolucionarias de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, sus obras maestras, los libros que dan a conocer el gallardo aspecto de Corea y los artículos artesanales, muestras de la inteligencia y talento de los coreanos. Se proyectaron filmes coreanos como el titulado Bandera del Partido del Trabajo de Corea. En actos en que participaron figuras de renombre y masas de distintos sectores, los oradores panegirizaron las proezas de construcción del partido del dirigente. En el acto efectuado en Congo Democrático, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.